Sí, lo anticipamos. Estamos comunicados con Omar Grillo desde la República de las Gemelas. ¿Cómo le va, Grillo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Muy buenos días. ¿Qué dice usted? La República de las Gemelas. Ese sería un estado... separatista. Exacto. Está exigiendo la independencia de Capilla del Monte. Tiene ahí una bandera... ¿Cómo podría ser la de las gemelas? Ahí con esas imágenes. Las gemelas. Claro, con las gemelas. Claro, con el logo de la montaña. Sí, claro, sí. Ahí está. Y bueno, ahí pasa montañas, todo eso. Claro, sería ahí, mira, acá le estoy mirando las gemelas. O sea, cada loma de las gemelas podría ser así como un ojo, digamos, del pasamontañas. Interesante. ¿Qué le parece? Icónico, interesante, surrealista también. Por otra parte, y queremos saber, Omar Grillo, ¿qué nos trae hoy la columna que nos convoca? Bueno, ahí hablando un poquito de lo que es la economía social, solidaria, popular, haciendo un marco, ¿no? Como que, bueno, desde la caída del empleo formal, ¿no? Y la crisis socioeconómica que genera el neoliberalismo, ¿no? Y el proceso de globalización, ¿no? En el mundo, en los 90... En los 80, 90, ahí estaban pasando justo el tema de los 80. Sí. Donde particularmente, ¿no? En los 80, en la década del 80, nuestro país se abre todo el proceso de la democracia, ¿no? Y la renovación, digamos, del espíritu social, si se quiere, porque, bueno, arrancó como un nuevo aire, ¿no? Renovador de construcciones a nivel barrial, social, política, económica, cultural. Pero bueno, luego de este proceso de globalización que tendió a la hiperconcentración de la economía en pequeños grupos, ¿no? Que se fusionaron o que, digamos, esos mismos grupos generaron una crisis económica donde las pequeñas y medianas empresas muchas veces han tenido que verse obligadas a vender sus activos, ¿no? Sí. Y estos activos fueron comprados por las corporaciones que se fueron armando, no de 3, 4 empresas, o de 1 o de 2, y tenemos, qué sé yo, hoy corporaciones como Arcor, como Unilever, ¿no? Que concentran lo que han sido pequeñas y medianas empresas en otros momentos, ¿no? Uh-huh. Y en ese mismo proceso, digamos, donde se da el avance de la tecnología que lamentablemente se utiliza para la concentración de la riqueza, no para la redistribución, claro, de lo que genera la tecnología. Entonces, eso ha hecho caer el empleo formal, ¿no? En todo el mundo prácticamente, y donde, digamos, los sectores populares han tenido que ver cómo se reinventaban la vida, se reinventaban el empleo, el trabajo, y lo más básico, digamos, que es poder resolver la generación del ingreso para sostener las necesidades de las familias, ¿no? Sí. Y en esa vuelta, digamos, bueno, también han aparecido las organizaciones que como hemos visto en esta columna, han recuperado empresas, fábricas en manos de los trabajadores, que fueron los que realmente hicieron esas empresas, hicieron esas fábricas, ¿no? Uh-huh. Y también se han dado distintas estrategias, distintas acciones, digamos, que han tendido a la generación de esta cuestión de la resolución de la generación de los ingresos, donde han aparecido también los movimientos sociales y distintas organizaciones, ¿no? Como para poder darle un marco de red, de nuevos objetivos, ¿no? Objetivos que se suman como la generación de una nueva economía en red, sí, que contenga todas las expresiones, que contenga todas las formas, que tenga un sentido colectivo, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente, digamos, el objetivo es decir, bueno, esta crisis socioeconómica, ambiental también, podemos agregar, uh-huh, a nivel mundial, salimos de manera colectiva y salimos de manera organizada. Sí. ¿No? Porque... Y en eso, bueno, podemos vislumbrar la esperanza, digamos, la esperanza de que este proceso no sea tan caótico para los sectores populares, sino que realmente pueda tener una salida, una esperanza, ¿no? Y bueno, hoy tenemos ahí unos audios que nos han mandado desde La Falda, uh-huh, contándonos acerca de un proceso de organización que se ha dado muy interesante, porque acá vemos, digamos, cómo las organizaciones intervienen en distintas problemáticas sociales y no solo atienden los problemas, digamos, las situaciones, sino que también encuentran en el proceso, ¿no?, en el fortalecimiento que se va dando en el camino que van haciendo, donde se empiezan a dar nuevos objetivos y progresos sociales, como desde atender una situación de violencia específica, como el caso que vamos a hablar hoy, uh-huh. que digamos la que nos manda el audio es María Karina Lucero, del CEPROFA, del Centro de Protección Familiar de La Falda, donde ellos, digamos, abordan y asisten de modo integral situaciones de violencia, de abuso sexual en la infancia y otra diversidad de situaciones, ¿no? Pero además de eso, digamos, se han organizado con unas mujeres de Villa Yardino para generar un emprendimiento de vivero que se llama Mujeres de Tierra, ¿no? Y que de alguna manera vemos cómo en este proceso, ¿no?, nos vamos. El CEPROFA, que es muy interesante, empiezan a dar respuesta también al día después, ¿no? Al después de la violencia, al después de con los sobrevivientes de violencia, cómo poder generar también una salida desde lo vincular, desde la contención, incluye la generación de ingresos, ¿no? También. Perfecto. Así que, bueno, si quieren, podemos escuchar ahí los primeros audios como para conocer el proyecto, que es muy lindo. Vamos. Nosotros comenzamos con el INTA y armamos un proyecto para mujeres que fueran víctimas de violencia, con la idea de que tuvieran un recurso económico, porque dentro de las violencias se habla poco después cómo la mujer subsiste o cómo enfrenta la situación de violencia económica. Ese proyecto fue desechado porque se le dio prioridad a proyectos que ya estaban funcionando. Luego se dio la posibilidad de presentar el proyecto a nivel local, en donde además se sumó al movimiento de trabajadores excluidos, y junto con el INTA presentamos un proyecto en donde las mujeres pudieran tener un espacio, en este caso un vivero, en donde pudieran realizar tareas, donde pudieran aprender sobre medio ambiente, donde pudieran con el tiempo recuperar dinero y poder entre ellas mismas abonar su propio trabajo, pero también un espacio de contención para la violencia o para las situaciones que estaban pasando las mujeres que ahí participaban. Al principio fue bastante duro, pero gracias a la técnica del INTA, que es Sandra Ledesma, logramos armar dentro de ese proyecto un pedido de recursos económicos para las herramientas. Una vecina de Villa Yardino nos dio en comodato un espacio que ella antes utilizaba como vivero, que después lo dejó de trabajar porque tenía otras cosas. Y fue así como se generó el vivero de Mujeres de Tierra. Bien, bueno, escuchábamos ahí a Karina Lucero. Interesante, ¿no, Omar? Las salidas en términos de, bueno, de cómo se puede seguir luego de situaciones de violencia. Ahí vemos como mancomunadamente tanto la gente del CEPROFA, la gente del INTA y alguna vecina que dio en comodato un terreno, se pudo establecer ahí evidentemente un espacio de contención, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cómo no interviene desde todas las organizaciones, interviene la comunidad, ¿no? Se empieza a visibilizar la organización de esta tarea y, bueno, empieza a aparecer, ¿no?, esta cuestión solidaria de las organizaciones y de la misma comunidad. Si querés, escuchamos los que vienen. Vamos. Hoy en día hay 12 mujeres trabajando. Y a través del movimiento de trabajadores excluidos, que fue agregándole todo lo que era la parte técnica, el acompañamiento técnico, además pudimos hacer que hubiera dos chicas con salario social, y ahora ingresaron dos más con salario social. Esto sabemos que es por un tiempo. La idea del vivero es que, por supuesto, el vivero pueda sustentarse y sobre todo pueda generar recursos económicos para cada mujer que está trabajando en el vivero. Sabemos perfectamente que desde el momento que lo pusimos en funcionamiento, lograr que el vivero trabajara, que vendiera, que pudiera sustentar a las que están ahí, iba a llevar un tiempo, porque esto es un proceso. Además, la mayoría que llegó no conocía absolutamente nada de plantas ni nada que tuviera que ver con temas de huertas o temas de planta de flores, ni siquiera sabíamos lo que eran las suculentas ni las crasas. Y entonces fue también un periodo de aprendizaje, un periodo de acomodación, porque todas venían con historias muy duras, muy difíciles. Poder comprenderlo dentro de los espacios de trabajo no son fáciles. También el otro inconveniente que se nos presentó es que queríamos ir a vender a ferias y no teníamos movilidad como para poder trasladar los productos. Entonces, digamos, lo que más factible se dio fue la venta en el lugar y en la feria de Villa Yardino, que es donde está ubicado el vivero. Pero en sí, poder trasladarse a otros pueblos, por ejemplo, como Capilla del Monte, si bien queríamos hacerlo, no podíamos hacerlo porque no teníamos movilidad. Y la movilidad es realmente importante cuando hay este tipo de emprendimiento. El grupo logró una adhesión, algunas se fueron, otras fueron llegando y logró una adhesión de trabajo en forma comunitaria. Ayudó muchísimo el salario para las mujeres, especialmente que estaban con realmente recursos económicos muy finitos. Y yo creo que lo que más importante es el aprendizaje que han llevado adelante de lo que es la tierra, el cuidado de la tierra y sobre todo también paralelamente lo que es organizarse, ¿no? Porque también poder hablar de las cosas que nos pasan, poder hablar de la economía del Estado, poder hablar de las políticas del Estado, es otro punto que no podemos dejar de pasar. Está buenísimo, ¿eh? La verdad que muy interesante el proyecto. Sí, ahí, hola, ahí se escucha bien. Sí. Sí, es muy interesante y viste como que es muy distinto, ¿no es cierto?, la cuestión anterior del empleo, donde, digamos, vos ibas, te anotabas en un trabajo, en una fábrica, en una empresa, en un comercio, que en algunos casos sigue pasando, ¿no? Y solamente vos tenés que hacer lo que te dicen que tenés que hacer, digamos, no hay la posibilidad de otro tipo de tarea. En este caso, ¿no? Lo interesante de la autogestión del empleo, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque acá, ahí Karina bien lo dice, estamos hablando de cómo construimos los vínculos, que los vínculos son muy importantes, que bueno, cuando, qué sé yo, integran los grupos personas que por ahí vienen de situaciones dolorosas y bueno, y conflictivas. Como se da en este caso, también, digamos, las personas vienen con una carga anterior, ¿no? Entonces, el proceso de vinculación, de generación de acuerdos y que es, digamos, como la base para que el proyecto pueda prosperar, ¿no? Así que, bueno, hay muchos factores más, ¿no? Que intervienen, la organización, esta cuestión de verse situados y situadas en un contexto político, con el Estado local, con el Estado provincial, con el Estado nacional, con las organizaciones, ¿no? Muy interesante. Ahí tenemos, creo que nos quedan ahí unos audios y ahí después hacemos un cierre. Los escuchamos. La idea es que en algún momento ellas puedan independizarse de las organizaciones, que es el CEPROFA, el INTA y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero para ello todavía la estamos acompañando en este proceso. Y en algún momento seguramente la tendencia es generar una cooperativa de trabajo. Pero bueno, son procesos que van despacito. Las plantas tienen su tiempo. No es algo como una producción como hacer pan y salir y vender, sino estos tienen sus periodos, sus tiempos, sus procesos. Hay que saber esperar. Y eso también te lleva a tener que tener la paciencia que en otras producciones no tenés. Y eso me pareció que también fue muy bueno, porque esos procesos que uno espera de las plantas son los procesos también que tenemos que vivir nosotros como personas y sobre todo como mujeres. éramos mujeres acostumbradas a vivir dentro de una sociedad donde la economía parecía estar, y la producción parecía estar en manos de los varones. Hemos aprendido mucho en este periodo a trabajar en conjunto, a poder ver que tenemos que también analizar las cosas que pasan dentro del Estado, a poder a trabajar con otras personas que están y que han pasado situaciones de sufrimiento y que en cierta forma tenemos que tenerle paciencia, la misma paciencia que les ponemos a las plantas. Y bueno, y pensar en esto, ¿no? En la organización, sobre todo. Me parece que eso es lo fundamental. Y esto la verdad es que me deja muy bien porque en este periodo he visto uno que está ahí, ha podido ver realmente los procesos de cada una y el proceso a nivel grupal. Es fundamental. Y sobre todo respetar esos procesos son importantes. La verdad que es uno de los emprendimientos más lindos que me ha tocado, en la cual me ha tocado ser testigo. El proyecto que ya ahora está en marcha se llama Mujeres de Tierra. La misión que tienen estas mujeres no es solamente una cuestión económica, un sustento económico. La misión es tener una perspectiva desde el medio ambiente, poder hacer talleres y brindar y fomentar talleres que tienen que ver con esto, aprender el respeto de los procesos individuales, de la ecología y los grupales. Y también me parece que uno de los fundamentales es que es un espacio de contención. Todo eso es Mujeres de Tierra, es muy amplio hablarlo y es muy lindo. A mí me parece que esto es un pie que va a llevar también su tiempo, pero que indudablemente va a tener con el tiempo va a tener buena respuesta a las vidas personales y a la vida comunitaria. Bueno, ahí la verdad que hermosas palabras que decía Karina, un emprendimiento evidentemente integral, que ahí resalta ella, no solamente se limita a poder ejercer alguna actividad que brinde, obviamente, en torno a la economía algún beneficio, sino también en términos de lo que es la conciencia del ambiente, la organización popular y bueno, y el tema de que en la unión obviamente se es más fuerte, ¿no? Sí. Sí, seguramente sí. Sí, la verdad que emociona, ¿no? Un poco las palabras y el relato de Karina, porque bueno, por ahí si uno puede ahí hacer una imagen interna de lo que, de todo el relato, ¿no? Pensar por ahí en una mujer víctima de violencia que pueda tener una salida de construcción de vínculo con otras mujeres. Y que eso se transforme, digamos, en un emprendimiento con perspectiva de género, con perspectiva ambiental, ¿no? Y que encima genere un ejemplo, ¿no? Un modelo, porque también me parece que, digamos, estos emprendimientos así, estas cosas tan lindas que suceden a nivel comunitario y de organizaciones van generando también, ¿no? Esto de la posibilidad de un nuevo modelo de economía que bueno, que tiende a la cooperativización, ¿no? Como una manera formal, legal de autogestión y de contar con otras herramientas legales también para poder avanzar. Y muy muy interesante, ¿no? Esto que decía Karina de los tiempos de la tierra. Sí. Que tienen que ver un poco con, ¿no? Que son otros tiempos. Como dice un amigo acá de las gemelas también, de las separatista la gemela, que por más que vos tires la hoja de lechuga, sí. No va a crecer. Por más que quieras vos que crees que le tires la hoja, va a crecer en su tiempo, ¿no? Claro. En el proceso natural que tiene. Y muy interesante esta analogía que hace Karina con respecto a los procesos colectivos, ¿no? Que tienen que ver un poco en esos tiempos con los tiempos que a veces tiene la tierra, ¿no? Para en el crecimiento de una planta. Y que bueno, que estos procesos colectivos son de alguna manera, ¿no es cierto?, el crecimiento de una planta que abona al ambiente, que abona la comunidad y que abona la esperanza de un nuevo amanecer, ¿no?, de una nueva economía. Así que bueno, absolutamente. muy lindo lo que Karina hoy nos ha mostrado. Omar, bueno, muchísimas gracias, estuvo muy bueno esta entrada, esta columna, así que te esperamos quizás nuevamente por teléfono el próximo miércoles, calculamos, pero esperemos que pronto te podamos tener en el estudio, pero ahora nos estamos resguardando un poquito más. Dale, cómo no, muchísimas gracias y bueno, y seguimos adelante. Un abrazo grande, Abrazo buenos grande, días. muchas gracias.